Buenas tardes, aquí estamos, esto es Radio Ola, la emisora libre autogestionada de Madrid. Este programa es La Contratertulia, en su 38ª edición. Hoy es lunes 19 de mayo del año 2014. En este programa de hoy de La Contratertulia vamos a hablar la gente que estamos aquí, que somos la mitad de los que deberíamos por diferentes causas laborales y personales. Por desgracia nos pasa demasiado esto, pero vamos aquí a defendernos como podamos. Somos menos que las tertulias convencionales, pero decimos cosas más interesantes, por lo tanto compensamos. No hay que fijarse siempre en lo cuantitativo, sino también en lo cualitativo. ¿O no? Bueno, di algo que sabes que estoy solo. Ah, que no se te ocurre nada, como el chiste de Arévalo, maldita sea. Bueno, aquí estoy. Bueno, ya es algo para empezar. Muy bien, pues tenemos unas cuantas cosas de las que hablar, muchas cosas de las que hablar. Entonces no sé, ¿por qué podemos empezar en el día de hoy? Hay unas cuantas cosas, a lo mejor vamos a hablar de las cosas que más ha habido en los medios de comunicación. Hay un tema del que me interesa hablar por todos los flecos que tiene, que es el tema del asesinato de Isabel Carrasco, la gran cacique esta de León, de la Diputación de León. Pero han pasado muchas más cosas y no sé si empezar con esto directamente, empezar con alguna cosilla así de fuera, que así, por encima así a lo mejor comentar algunas cosas de fuera, como lo que ha pasado, lo que sigue pasando en Brasil, ¿no? Que tenemos noticias ahora prácticamente a diario en la televisión, están saliendo protestas contra la celebración del Mundial para el que quedan ya nada, semanas, ¿verdad? Pues menos de un mes queda para que empiece el Mundial, menos de un mes queda. Como veníamos ya avisando y comentando poco a poco, sin que pasara la malla de la censura de los más mierda, pues estaba generando una verdadera contestación social contra el Mundial en Brasil. Y bueno, ya ha llegado a unos niveles tan grandes. Y bueno, y también el tema de que a lo mejor ven amenazado su gran espectáculo veraniego, que ya ha saltado los medios de comunicación esta oposición generalizada contra el Mundial del país en teoría más futbolero del mundo, ¿no? Y decir eso, que la presidenta, ¿cómo se llama? La presidenta brasileña, ¿cómo se llama? Dilma Rousseff. Dilma, ¿no? Dilma Rousseff, sí. Bueno, que ya sabéis que ha dicho que se va a celebrar sí o sí y que va a garantizar la seguridad sí o sí. Y bueno, de hecho van a militarizar buena parte de los lugares en los que se celebra el Mundial. Vamos, va a ser una ocupación militar pura y dura la que va a conseguir que se celebre ese Mundial, no sin contestación de todas maneras. Esto ha sido crónica de unos disturbios y de una resistencia anunciada, porque se veía venir. Tuvimos aquí a Antonio, un compañero que estuvo en Brasil hace unos meses y que nos dijo pues que esto estaba cantado, y ya, vamos, por lo que se viene gestando desde hace tiempo, pues se sabía que iba a haber allí disturbios y protestas, que desde luego son un buen síntoma. Quizá pues no cambien mucho las cosas, pero desde luego lo grave, lo triste y el mal síntoma sería que se celebrase una cosa así en un lugar así y que no pasara nada, ¿no? Entonces, lo mínimo es esto. Lo mínimo es que, bueno, además es que lo estuve viendo yo. Mira, para que nos hagamos una idea del sentir de muchos de estos brasileiros, y como bien decimos, muchos de ellos auténticos forofos del fútbol, que es el deporte nacional por excelencia allí. Y uno de ellos decía, lo estuve leyendo el otro día en la prensa, decía, cuando les concedieron, el día que les dieron que iban a ser sede del Mundial, dice, salía a pitar todo entusiasmado como un tonto, salía a pitar por la calle para celebrar que nos habían dado la celebración del Mundial. Dice, a buenas horas. Oye, este hombre es uno de los muchas personas que ha sido expropiada su vivienda, desahuciada y derribada para hacer alguna de las sedes del Mundial. Entonces, había, de hecho, hay ya un movimiento que hay miles de personas y familias que son de gente a los que les han tirado la casa abajo y les han pagado la indemnización que les ha dado la gana y les han dejado sin casa, ¿no?, para hacer obras relacionadas con el Mundial, obras que luego quedarán allí muertas de risa. Entonces, esto muestra la realidad. Por un lado, cómo a la gente primero la engañan, cómo esa persona sale a pitar con la bandera brasileña y a celebrar que su país va a celebrar hacerse del Mundial de Fútbol todo contento, y acaba en la puta calle, le tiran la casa, le pagan una indemnización y, por supuesto, contra la celebración del Mundial. Entonces, una cosa es la teoría que te cuentan los de arriba, ¿no?, que nos hacen aplaudir los intereses nacionales, que no sabemos que cuando es que es el tema del patriotismo, del interés nacional, ¿no? No, y ni siquiera del patriotismo. No, pero un poco va, también tiene también, mucho sí, de eso. Pero también va muchas veces de la mano del viejo truco de, bueno, pero esto va a traer trabajo, esto va a traer empleo, el de échame mierda encima, que mientras me traiga un empleo de mierda durante un par de años, pues me basta, ¿no? Y ha pasado esto, bueno, y también una vez más hay unas cosas que nos suenan mucho por aquí, ¿no? Retrasos en las obras, multiplicación de los precios sobre los presupuestos iniciales, chapuzas a última hora. Todavía hay estadios, ahora mismo comentaban el otro día en un programa de, no de en un programa de la prensa deportiva, o sea, sí, que no sí, estamos sí, hablando sí. Pues que hablan que había estadios todavía sin los asientos, y es que no quedan ni un mes para la inauguración del Mundial. Van de culo y sin frenos, y claro, la multiplicación de presupuestos pues equiparable a la de aquí de la AVE en España. Que estuvimos comentando además esta semana pasada, el lunes anterior. Ha habido estadios presupuestados en X y que a estas alturas van por X por 3, ¿no? Lo que pasa en todos los LAM, no sé por qué nos da que unos cuantos politiquillos, constructores, inversores de Brasil deben haber hecho un lucrativo y sustancioso negocio y deben haber aumentado sus cuentas secretas en diversos paraísos fiscales a cuenta de esta celebración del Mundial, bueno, que va a dejar parcos beneficios a los brasileños, más bien una somanta de palos, gente detenida, gente encarcelada y gente a la que le han tirado la casa, y luego unas cuantas infraestructuras que quedarán ahí infrautilizadas y que no valdrán para nada. La cosa está ampliándose hasta el punto de, mira, estoy viendo una encuesta que habla de un instituto, una encuesta del mes de abril en el que ya hablaba que más del 45% de los brasileños están en contra del Mundial. No, pues esa encuesta ha quedado obsoleta. De hace un mes y pico. O sea. Es obsoleta porque lo último que he oído yo es que decían que más del 60%, si no decían el 70%, estaban en contra de los gastos, ¿sabes? Vamos, que a la gente le parece, incluso que haya gente que diga, bueno, que se celebre el Mundial en un momento dado, pero que están en contra porque los gastos están siendo, claro, y es insultante, ¿no? Porque los gastos ahí al lado de las favelas, que luego supuestamente pacifican a tiros y criminalizan, haciéndole ver que son nidos únicamente de narcotraficantes y tal, ¿sabes? Bueno, es lo que hemos estado comentando aquí una vez. Pues eso, que eso es lo que pasa en Brasil. Otro lugar del que también hablamos, porque es un lugar de alta conflictividad desde hace unos cuantos y largos meses ya. Bueno, de hace mucho tiempo, pero en especial últimamente se habla mucho de él, es Turquía. Turquía, ese candidato a ingresar en la Unión Europea, ese lugar en el que en los últimos años hemos visto pues de todo, pues es un gobierno que a lo mejor ha actuado a visión de los europeos como nosotros de manera más incluso dura, criminal y despótica de lo que se está acostumbrado por aquí, ¿no? Recordamos huelga de hambre de presos, matanzas de presos, lo que ha sido el conflicto con los kurdos, con un montón también de matanzas y guerra sucia, todas las cosas que han pasado, y desde que estalló el conflicto este de la plaza famosa Tajín, o nunca me acuerdo yo del nombre, ¿no? Allí, en teoría, por la construcción de un parque, bueno, lo que despertó que la gente opuesta al actual gobierno salir a la calle, y eso, una ola de represión, enfrentamientos, muertos, gente herida, un chaval que estuvo en coma muchos meses, que sabéis que falleció hace unos meses, lo comentamos aquí, se volvieron a revitalizar las protestas, ha pasado muchas cosas, y ahora tenemos lo último, que es este accidente, un accidente minero que al momento de hoy, si no me equivoco, la última cifra que he oído yo es de 301 mineros muertos, que es una cifra muy abultada, desde luego, y sorprendente, sobre todo en un lugar así tan cercano, porque en China a lo mejor estamos acostumbrados a cifras, porque no son los que mueren al año en China, ¿no? De las minas que hay ahí, la cantidad, pero vamos, un accidente 301 muertos, mineros son mucha gente, ¿sabéis? Sí, teniendo en cuenta la población de Turquía, es una barbaridad, pero lo que ha destapado esto es que Turquía, el otro día, en uno de los datos que salieron el otro día, es que es uno de los lugares con más mortandad por accidente laboral del mundo. Ajá, ajá. O sea, del mundo, a un nivel de estar entre los tres mayores, que, claro, precisamente... Claro, probablemente, como Bangladesh, entonces, sí, lado, sí, a unos niveles completamente tercermundistas, ¿no? Que para unos lados se las da de, pues, veces Estambul, moderno, el país candidato a la Unión Europea, puente entre Oriente y Occidente, el Islam de cara amable... Sí, hombre, también quiere vender, venden el turismo para Estambul, que les interesa y les reporta mucho beneficio. Y por otro lado resulta que debe ser una especie de, pues, una especie del taller de las maquiladoras cercanas a Europa. También, una vez más, en el tema textil, pues todos los que siguen comprando en esos grandes centros comerciales de ropa basura, pues uno de los lugares principales de producción sigue siendo Turquía, ¿no? En Turquía hablamos que, en concreto, para el tema este de los pantalones vaqueros, no digo moda, que han impuesto lavados a la piedra, estos que son más claros por delante, eso lo hacen con una proyección de de unos chorros de arena, por lo visto, ¿no? Lo que son los lavados a la piedra, como llaman, que eso suelta unas mini cristales, yo no sé si de silicato, de qué leches, que son absolutamente destructivos para los pulmones. Y eso, de hecho, ahora lo tiene en Bangladesh, pero hasta hace pocos años se lo han llevado a Bangladesh, estaba en Turquía, y en Turquía hubo miles de personas muertas y afectadas gravemente por esa técnica de aclarar los pantalones estos para que luego los luzcamos por aquí, ¿no? Entonces, eso. Pues decir que, para empezar, una cifra de muertos exagerada. Ha cambiado las cosas, han cambiado las cosas de hace dos días a hoy, porque antes, ¿no?, decía el gobierno que y la empresa que se cumplía la norma de seguridad, que no pasaba nada, que esto es un accidente porque hay accidentes y ya está, ¿no? Como una fatalidad. Una desgracia natural. Una desgracia natural que pasa. Claro, también luego resulta que oímos hablar que ese negocio había sido privatizado hace no mucho, que había subcontratas de por medio y todas estas cosas que aparecen luego siempre. Bueno, desde luego eso no convenció a la gente que ha protestado, porque esto desde luego es una, esas víctimas son víctimas de la explotación laboral y víctimas de la explotación de clase, ni más ni menos. Entonces hay gente que está protestando por ello, ha habido enfrentamientos en la calle, en varias ciudades. Hemos visto también algo curioso, el tema, no sé si lo has visto tú, del mismo presidente, ¿no? ¿No lo has visto? Sí, llegando a las manos, intentando agredir a una persona que protestaba contra él. Tiene que salir escopetado, pero la imagen verdaderamente ilustrativa y dantesca es la de un asesor encorbatado y trajeado pateando con verdadera intensidad y ansia a un manifestante caído en el suelo que estaba recibiendo por parte de un antidisturbio, ¿no? Sí. Uno demuestra, para empezar, la catadura moral de estos personajes y supuestamente ni siquiera su capacidad de gestionar, ¿no? Porque si un mamarracho como este pierde los papeles de tal manera da el numerito de esta manera, pues ¿qué hará a escondidas, no? Bueno, pues decir eso, que van 300 muertos, que 302 muertos, que la cosa, y alguno más aparecerá, que la cosa es... Ha sido un accidente gravísimo, desde luego, un accidente laboral, o sea, gente que estaba trabajando en unas condiciones que no debieran de ser esas, y decir que bueno, que después de que el gobierno casualmente hace dos días decía que no, y la empresa que eso, bueno, que había sido la fatalidad, no, que hay accidentes, siempre es un accidente, y hasta que no había ningún fallo de seguridad, que no había pasado nada, ha habido protestas fuertes, cuando ven que la situación se les empieza de las manos, porque aumentan la intensidad de las protestas, que han hecho, ahora de repente han cogido y han detenido a, no sé si a veintitantas personas por lo menos, se han puesto a detener a gente, en teoría no estoy buscando algún cabeza de turco, ¿qué? Pero como ya para dar una imagen frente al público, ¿no? Una imagen de sí, que vamos aquí a buscar unos culpables a los que echar la culpa, quitándose ellos de en medio, ¿no? O sea, quitándose ellos del punto de mira, a poner ahí unas dianas que van a ser esta gente que han detenido, que veremos a ver, no sé ahora mismo quiénes son los que han detenido, la responsabilidad que tienen, dejan de tener, desde luego, la responsabilidad que tengan, no dejen de tener los detenidos de la empresa o los que sean, desde luego no eximen, desde luego, la responsabilidad que desde luego también tiene el Estado, el Ministerio de Trabajo y quien sea allí, porque ya estamos hablando de una empresa hace poco privatizada en la que hay subcontratación y bueno... que eso es lo que ha pasado. Hace dos días era un accidente y no pasaba nada. Ahora, de repente, detienen a 22 personas. O sea, ¿qué es esto, no? Se están cachondeando. Está claro, lo de siempre. Parece que cuando se monta algo, luego el cambio, la política es señalar rápidamente hacia otro lado para que la gente preste atención a eso, ¿no? Lo mismo que ha pasado aquí con el acontecimiento... Estrella. Caso, el acontecimiento estrella, modelo el caso, ¿no? Del que hablaremos del crimen de León, donde rápidamente se ha pasado a el problema verdadero está en las tonterías que escribe la gente en internet, ¿no? Y a lo que se pasa, sí, ya una persecución inquisitorial y una represión ridícula, pero que por el viejo truco de no mires aquí rápido, lo verdaderamente importante es eso. Bueno, pues sí, después de comentar esto de Turquía, de lo que hemos hablado, no sé si he llegado a comentar en algún programa pasado un tema que tocamos aquí muchísimo, que fue la gravísima, vamos, la masacre de Bangladesh, de la fábrica de los 1.360 y tantos muertos, del que hablamos aquí muchísimo, largo y tendido en su momento, que se cumplió el año, además, que aquí no lo dijimos, se cumplió el año hace no muchas semanas, y hubo manifestaciones allí en Bangladesh de gente protestando y, sobre todo, de gente, pues... gente pidiendo protección para la gente que ha quedado totalmente desprotegida, porque allí las familias de los muertos allí no han cobrado absolutamente nada, ¿no? Y muchas de esas familias, nada, es que nada, nada, y muchas de esas familias, no de los muertos, y de la gente que ha quedado gravemente herida, o sea, han quedado familias en la ruina, porque no solo han perdido a varios de sus miembros, sino que eran los miembros que la estaban manteniendo, y allí no hay ni seguros sociales, ni pensiones, ni hostias en vinagre. Entonces, Pues eso es lo que estaba la gente ni siquiera reclamando. Se han repartido los supuestos fondos que las grandes multinacionales que se cubrieron de sangre y de mierda, pues prometieron. Claro, evidentemente eso, nada, ni siquiera han llegado a dar las cifras ridículas de unos costes que, vamos, aquí te manchan en un tinte una camisa y ya te dan una indemnización mayor que sí. Lo que se está dando ahí por la vida de unas personas. Desgraciadamente hablamos de aquí mucho del tema, hablamos de no hacer, de no utilizar ese tipo de ropa y de productos tan antimorales y antiéticos, no, solidariamente no, al menos no consumirlos. Estuvimos intentando, bueno, mover lo que pudimos aquí en el programa y fuera del programa para denunciar esto que nos parecía tan escandalosísimo, pero desgraciadamente un solo año ya parece que fue hace no uno, sino ciento, todo se ha olvidado. Ahí está el Corte Inglés, ahí está Mango, ahí están esas empresas, ahí está Zara vendiendo como churros, siguiendo ampliándose, sacando millones. El, ¿cómo se llama el nombre este? El Ortega, el más rico del... Amancio. El Amancio Ortega, el más rico de España y de los primerísimos del mundo. Mm. A cuenta de la sangre, el sudor, de las vidas de todas esas personas, en concreto de estas 1.360 y tantas personas de allí de Rama. Y bueno, desgraciadamente ha quedado en nada. Es lo que pasa con esta sucesión de noticias una detrás de otra, y es lo que pasa pues cuando vivimos unos tiempos tan decadentes, tan tristes y tan hostiles a todo lo que es un poco de dignidad y de intento, desde luego, de superación de esta situación de mierda, que desde luego no sabemos que se va a superar, se quiera o no, antes o después, pero que solo se puede superar de una manera, y de luego es de una manera radical y de una manera absoluta y de una manera revolucionaria, no desde luego ninguna cita con las urnas como la que dentro de poco hay por aquí, que poco parece que interesa a la gente y de que luego hablaremos. Vamos a pasar a hablar de el tema estrella de la semana, que a ver si vamos a dar una pista, y sabéis de qué vamos a hablar ahora. En efecto, vamos a hablar de el asesinato de la semana, como lo has dicho tú, de que prácticamente el caso, ¿no? Como la revista está el caso de que había antes de crímenes y todo esto, del caso del asesinato de Isabel Carrasco, que aunque ahora la quieran poner como una santa porque la han matado, que pasa muchas veces, pues bueno, era un personaje controvertido y era un personaje que había sido denunciado públicamente por mucha gente y en muchos sitios, que era uno de ese puñado de caciques que acaparan en su zona de influencia, en este caso León, acaparan un montón de cargos. Era la presidenta de la Diputación de León y no sé cuántos cargos más, pues cuyos nombres no puedo acordarme. Si te, 13 cargos. ¿Se te ocurre más, de alguno? 13 cargos más, sí. El listado, hombre, podríamos buscarlo, pero... No, bueno tampoco... Si lo podemos... De hecho, llegó a haber alguna broma de estas que... de humor negro, en el sentido de menuda masacre en León, sí, ha matado a tal, Pascual, claro que era... Sí, ha matado a la presidenta de Diputación, a no sé quién de tal, a la presidenta de tal, a la presidenta de cual, a la consejera de tal, y luego resulta que es toda una persona, sí. Esa era una de las bromas que salía, que tanto escandalizaban a nuestros tertulianos bien. Yo me pregunto que si esto de decir barbaridades y hacer humor negro es delito, ¿a cuántos cientos de miles de españoles hay que encarcelar por los chistecitos de mal gusto sobre ciertos personajes de los años 80 y 90, no? Que todos... nos hemos hartado oír en cualquier lugar. Sí, lo grave no es el humor negro o no negro. Hay cosas que son más graves que el humor negro, que es la realidad negra que nos hacen vivir y por la que desde luego nadie paga y a nadie persiguen, ¿no? Pero bueno, decir eso, el asesinato de Isabel Carrasco, desde luego sorprendente, no estamos acostumbrados a ver cosas así, ¿no? Una ejecución en tiro en la nuca que, vamos, ni el más eficiente comando de la ETA militar de sus tiempos habría llevado a cabo. Y bueno, la mataron ahí cruzando un puente. Tampoco vamos a hablar de los hechos, que son ya conocidos. Ha sido detenida varias personas. Casualmente, la célula que se ocupó del asesinato este era integrada por miembros del Partido Popular, si no me equivoco, ¿no? Puesto que esta gente... Del Partido Popular y de las fuerzas de seguridad. Sí, ha sido una policía municipal, la madre... y la hija, la madre y la hija del comisario este de policía, ¿no? De la Bañeza, que ahora la manda a Asturias, y una policía municipal. Y supuestamente los militantes del PP y antiguos cargos públicos, ¿no? Resulta... Era un tema esto de favores, enchufismos, resulta inquietante afecciones y desafecciones. ¿Cómo se ha tratado el tema? Me gustaría por un momento que pasara por la cabeza a la gente si resulta que el asesinato dentro de un marco de relaciones personales, favores, no favores, odios, venganzas, celos, vete tú a saber qué... En vez de ser afiliadas del PP, hubieran sido, vete a saber qué, integrantes de algún sindicato, de una asociación, de un grupo de desahuciados o lo que fuera. La que hubiera caído, o sea, la somanta de toneladas de mierdas que hubieran echado sobre los movimientos sociales del calibre que hubiera esos sido. Mismos tertulianos que ahora se llevaban las manos a la cabeza hablando, bueno, hablando, decían una cosa. Yo estoy oyendo a algún tertuliano hablar de como de la parte de la sociedad, ese basurero que se permite hacer bromas sobre esto, insultando, ¿no?, a la gente, como que aquí. O sea, somos basura, la gente que se ha alegrado de este asesinato. ¿Qué es más? Que somos basura, eso lo dice un mierda, ¿no? Es lo que está diciendo, llamando basura a la gente. Bueno, lo primero es decir eso. Luego se oye de todo, ya empiezan a decir que ni sabemos lo que es verdad ni que es mentira, ni nos importa. Que si la policía municipal era la novia de la hija, nos da lo mismo. Que si el comisario era el amante de la asesinada, también nos da igual, a nosotros nos da igual. Lo único que podemos ver es que realmente esta gente estaba dentro de una, se puede decir, una casta, que es también, o sea, estaba ingresando y estaba entrado dentro de la casta gobernante, claro, en este caso regional, casta gobernante, casta política. Entonces esta gente la habían enchufado en la diputación, esta mujer empezó a tener, por lo visto, aspiraciones políticas, y esto se vio truncado pues por su relación personal deteriorada con la Isabel Carrasco de Marras. La Isabel Carrasco, que es que a mí no deja de hacerme gracia que, conociendo cómo funciona este país, que cuando alguien se muere directamente pasa automáticamente a la santidad sin canonización previa, ¿no? Como en este caso, aun ahí con el fiambre ya caliente, todos estos escandalizados y otros personajes pues hablaban en ese metalenguaje subterráneo, ¿no? Como era una mujer de fuerte carácter, de no sí, sé qué, sí, que no llegaban a loarla precisamente, sí, así, sí, o sea, públicamente. Todo el mundo se mordía la lengua, puesto que el primer día lo que denota que debajo tiene que haber, hay un mar de fondo allí de, pues eso, sí, de caciquismo, de autoritarismo, de tal, que ha estallado en este caso, quizá por un tema personal. Pero vamos, habría que preguntarse cuántos de los conmilitones de ese partido y de los subordinados o de los compañeros de distintas de esas entidades en las que participaba esa mujer, en su fuero interno seguramente se refocilaron y regocijaron ante los hechos, ¿no? Que les abrían ciertas posibilidades, aunque luego salgan allí con cara compungida y a señalar a cualquier adolescente trasnochado que diga una gilipollez en Twitter. Sí, bueno, pues eso, para empezar, todos llevándose las manos a la cabeza, crimen abominable, tal cual, y luego es una cosa que sorprende, ¿no? Porque la verdad es que sorprende, ¿no? Que se llegue, a cualquiera que lo piense, que se llegue a hacer eso. No sé si estas mujeres habían llegado a medir o no la consecuencia de sus hechos, porque no, creo que está bastante claro. No sé, tampoco, o sea, sorprende, pero tampoco hay que sacarlo de quicio, tampoco es tan raro, ¿no? De vez en cuando se produce, sí, bueno, que hay por un asesinato por lindes en un pueblo, sí, de sí, tal. Bueno, que de hecho que esta gente, desde luego, no es especial, y al revés, no es que sea especial, sino que esta gente, por lo que mata, desde luego, es por otras cosas, de posición, de dinero, ¿no? Por lo visto, lo que sí que se ha dicho es que esta gente está acostumbrada a un nivel de vida bastante alto y que, por acción de la Isabel Carrasco, está bajando, se puede decir, sus ingresos y tal. Bueno, pues eso, rencillas internas dentro del Partido Popular, en este caso, dentro de una provincia contra una auténtica cacique que hacía, deshacía y ha hecho lo que le ha venido en gana y ha premiado y ha castigado a quien le ha dado la real gana, actuando como una auténtica monarca absoluta, ¿no?, allí en la zona. Y bueno, pues eso, que a esta mujer la han matado y pretenden ciertos estudiantes que nosotros nos pongamos aquí a llorar. No sé si quieren que lloremos lágrimas de cocodrilo, no, que nos echemos la mano a la cabeza o que hagamos de plañideras, o es que le sorprende que la gente se alegre de eso, pero vamos a ver. Pero qué tiene, es que yo no sé, dicen que eso es algo horripilante. Yo no, de todas formas, no entiendo cómo. No deja de ser una hipocresía galopante, porque cualquiera de estos detenidos, o la inmensa, por supuestamente decir, yo que sé, apología de no sé qué, o alegrarse públicamente, o decir cualquier cosa de mal gusto en las redes sociales, no hubieran alcanzado ni una centésima parte de la repercusión si todos estos palmeros no lo hubieran jaleado y hubieran repetido las frases literalmente en medios de comunicación de masas, como pasado. Sí, ¿no? Sí, es lo que hacen para distraer, como siempre, la atención, y irse a la anécdota y a la gilipollez. Hombre, de luego han detenido, ¿a cuántos han detenido? Yo no me he enterado. Pues como mínimo tres, si no recuerdo. Sí, bueno, que han detenido tres, y si quieren podrían detener a 300.000, porque seguro que los hay. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, no decían que habían... Llegaron a dimitir también algunas pringadillas del PSOE, ¿no? Sí, un par de concejales. Que han malogrado su carrera política por escribir también gilipolleces en Twitter, cosa de la que nos alegramos, porque también han dicho que se habían un poco menos que alegrar de esto. Entonces yo lo primero que digo es eso. Que les parece algo espantoso, ¿no?, que la gente se alegre. Pues yo digo, a ver, está claro que si quien muere es una buena persona, cuando muere una buena persona, una gente que ha hecho el bien, una gente que ha ayudado, me da igual, no hablo ya de personajes públicos, sino de, aunque sea tu vecino de arriba, una persona a la que se la estima porque ha sido lo que se entiende como buena persona, pues la gente, claro que lo siente. Y claro que da un pésame sincero, y claro que se siente y le duele que le haya sucedido una desgracia a esa persona y a su familia. Pero claro está que cuando quien muere es gentuza, es un cacique, es una mala persona, es una gente trepa, que tiene poder, que maneja, que deshace, que da y que quita, y que de hecho, por eso ha muerto, pero por su gente, no por los demás. Pues mira, hay gente, pues sí que pasa, no podemos alegrarnos, pues mira, yo sinceramente, pues me hace gracia, ya está. Y si me cuentan un chiste de humor negro, pues me río. O tampoco nos podemos contar chistes. Que tenemos que reírle las gracias solos a ellos también. O sea, esto es lo que faltaba. Ya nos tienen que decir también de lo que nos tenemos que reír. Mira, ellos se ríen de nosotros todos los días. Todos los días se ríen de nosotros. Todos esos tertulianos de mierda y todos esos políticos se ríen en nuestra cara. De toda la población se ríen todos los días. Se cachondean de nosotros en nuestra cara. Pues nosotros también nos podemos reír. Y aquí, cada uno que llora a sus muertos. Y desde luego, Isabel Carrasco no es nuestra muerta. No lo es, ni lo va a ser nunca. Y era una cacique y ya está, y se acabó. Y está una municipal y está Andor del PP en la cárcel, vale, el Marcía de las Mulas. El Marcía de las Mulas hay muchos más presos que ellas. Por otra, y gente que no pudo elegir, está ahí metida. Y tiene su módulo FIES, como hay muchos presos en las cárceles. Eso, esa gente sí que les podemos llorar y sí que nos puede parecer eso una auténtica desgracia y algo con lo que nos podemos solidarizar. Porque hay cosas que nos hacen rasgarnos las vestiduras. Estuvimos hablando hace una semana aquí de tiros en la nuca, aquí al lado de Madrid, en el barrio de la Arganzuela, de dos municipales de Getafe que persiguieron a dos personas y las volaron la cabeza, por la espalda, las tirotearon en un coche y las volaron la cabeza. Una persona de un tiro en la nuca también, un hombre muerto, y el otro herido en la cabeza que se salvó de milagro. Esos policías no están en la cárcel, ni en Mansilla de la Mula, ni en ningún sitio. Le van a juzgar ahora, a ver qué pasa, O podemos hablar también, pues sí, desde luego que sí, que nos entristece la muerte de 301 mineros o 302 mineros en Turquía. A esa gente sí podemos llorarla. O las imágenes que salían espantosas el otro día en la tele de los muertos del naufragio de Lampedusa hace meses, que eso era, vamos, eso sí que era algo estremecedor y terrorífico. Que se vean las imágenes, ¿no?, en el fondo del mar del buque hundido y decenas de cadáveres por todos los lados de negros ahogados. Pues claro que nos da pena esa gente. Pero Isabel Carrasco, pues no nos da pena. Y lo decimos alto y claro, no nos da pena, no nos la da, nos dará pena a nuestra gente, no esta. Ser una cacique, una sinvergüenza, es lo que era. Una aprovechada, una trepa y una política. Y ya está, y una demócrata. Y nosotros no la vamos a llorar, que la lloren ellos, que la lloren. Y que quieran aquí llevarse las manos a la cabeza y, qué gentuza, la gentuza, el basurero, como decían, del país, que se alegra de esto, que hace bromas. ¿Por qué no vamos a poder hacer bromas? ¿Vais a decir vosotros lo que tenemos que hacer, bromas? Pues nada, ahora sacar una ley y decirnos las bromas que podemos hacer o dejar de hacer. Pero antes y después haremos la broma de lo que nos dé la gana. Y lo que decimos, ¿os reís vosotros de nosotros? Pues nosotros también tenemos derecho a reírnos un poco, ¿no? Y ya está, es que no hay ni nada más que hacer. Como lo que decimos, que cada uno llora a sus muertos y que aquí no nos pongan aquí, vamos, que hacen de la muerte de una persona encima por un crimen propio. Pues es que han sido ellos, coño, los del PP y una policía, los que se han matado. Han sido una cosa suya. Y los demás, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que nos echemos a llorar? Vamos, anda. Pues desde luego no lo vamos a hacer. O sea, no lo vamos a hacer. Y no sé. Si el tema ya parece que se ha aplacado un poco, desde luego ha sido la noticia estrella de toda la semana en todo, pero es que en todos los medios de comunicación, en las televisiones, en los periódicos, en todos los sitios, ¿no? Vale, muy bonito. Veremos, a ver, desde luego, como decían también, ¿quién decía ahora? Que por lo menos que iba a bajar el paro ahí en León, ¿no? También, después de eso, o de cojo, si van a contratar con todos los cargos que tenía, solo a uno para cada uno de los que de hecho que tenía ella, decían que iba a notarse que bajaba el paro. Pues mira, ya está. Hay otras cosas que hay humor negro, hay humor blanco, hay cosas que no tienen absolutamente ninguna gracia y esas cosas son las que hacen los de arriba a los de abajo y lo que hace esta gentuza y seguirá haciendo. Y el más gusto o el humor negro nunca había sido delito, ni siquiera probablemente los tiempos de la Inquisición, ¿no? Desde luego, tiempos como estos son más difíciles porque en los tiempos de la Inquisición, por suerte, no había teléfonos móviles. Si no, a lo mejor se había deforestado el país para hacer piras donde quemar a la peña, vamos, no sé. Es lo que decimos ya de la sociedad del control en la que vivimos. También advertimos aquí, si la gente se pone en riesgo tal, por escribir tonterías y sandeces por internet, pero bueno, que todo el mundo que sepa, y lo sabe, que han cogido a 3 o pueden coger a 6 o a 600 o 6.000 o 60.000, o 600.000, porque ha habido mucha gente que se ha dedicado a, pues mira, eso, mandar y reenviar gilipolleces de esas. O sea, es que es patético. Este fin de semana echaban en la noche temática, pues había un unos programas dedicados al tema de internet, de Facebook y tal, y ponían varios ejemplos de una índole parecida a esta que habían ocurrido ya en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Como por decir una gilipollez por ahí, pues podías acabar en serios problemas, ¿no? Salía un caso de varios casos, pues uno de un soldado profesional inglés que estaba en uno de los regimientos de la guardia, que supuestamente tenía que salir ahí en el desfile de la boda del último príncipe, pues que hizo un comentario de mofa, befa y escarnio acerca de la novia de la princesa esta, la duquesa de no sé qué hostias que se llame. Pues claro, evidentemente, pues en cuanto leyeron eso, pues le empapelaron, le quitaron del regimiento, del desfile de las hostias y... pues por decir una chorradilla, ¿no? Que si era una pija, que si era no sé qué, o sea, una tontería. Otro caso de otro desgraciado, de un ejecutivo o de un joven administrativo de una empresa que tenía un billete para viajar a no sé qué, a ver, con su novia, no sé qué aeropuerto, y como había nevado y el aeropuerto estaba cerrado, dijo algo, un comentario como, para la semana que viene que esté abierto, si no lo hago volar por los aires y tal, y ya tuvo un juicio de estos por amenazas terroristas, una multa de la hostia, este tipo de gilipolleces que están usando cada día más, ¿no? Y... sí, hombre, pero desde luego también tienen su misión. Si cualquier persona dice, claro, no, o sea, por decir una chorrada me empapelan y me amargan la vida, no quiero, imagínate ya si algún día se te va a ocurrir hacer nada, o sea, eso por un lado, ¿sabes? Y encima eso, sobre todo la mala conciencia, que al final tú te coges y te tiras la sesión de esta semana viendo la tele y vamos, casi te hace sentir que eres basura, eres una persona zafia, miserable y una mierda de persona porque se te ha ocurrido hacer una broma o porque la verdad es que no te da pena eso, ¿no? O sea, sí, es no que te... ya es una manera de eso, de triturar ya la conciencia de la gente y el cerebro de la peña para yo no sé, eso, que tienes que aplaudir a tu gente, ¿no? Y es que lo que han dicho eso y la famosa frase de Malcolm X, ¿no? ¿Que cuál era? Tú sí que tienes memoria. Si no tienes cuidado, los medios de comunicación te harán odiar a los opresores y, perdón, odiar a los oprimidos y amar a los opresores, ¿no? Pues exactamente. Ah, exactamente. O sea, es esto lo que hemos estado aguantando y soportando estoicamente toda esta semana. Sí, además es que es curioso cómo ahora se lanzan el escándalo. Y además hasta los mierderos del PSOE, los primeros, que luego ahora han reculado un poco, claro, cuando se han dado cuenta, fueron los primeros en acudir a la hoguera inquisitorial de Twitter y tal. Pero claro, cuando durante años, pues todo el mundo que conozca Twitter o Internet ha visto las barbaridades que se dice, o la gente cuando entran polémicas, insultos y tal, pues o qué sé, cualquiera, las barbaridades que se han dicho han sido millones, amenazas de todo tipo, mofas, befas y escarnios sobre genocidios, sobre asesinatos en masa, sobre dictaduras, sobre minorías étnicas, o sobre cualquier persona, y sin embargo parece que esto se ha detectado única y exclusivamente cuando hace referencia a los políticos de partidos gobernantes o a los jerifaltes, ¿no? O sea, sí, que ni siquiera hasta otra propia gente muy cercana a los círculos de poder ha sido dejada de lado durante años ante cosas idénticas a estas que están pasando ahora. Sí. Que pasan descubierto ahora el Mediterráneo estos señores con... No se parece, porque vamos, es lo que digo, se pueden repasar... Ya hace falta que se pongan a repasar grupos de música de los que había antes, porque hombre, entonces claro, lo meten a todos en la cárcel. Claro, es que viendo... De los que escuchamos nosotros en nuestra juventud radical antes de moderarnos, ¿sabes? Antes de moderarnos y presentarnos a las elecciones europeas. Ah, no, mierda, eso, que esos son otros. Espérate, que primero estaba él, luego vamos nosotros, estamos a la cola. Bueno, pues eso, ¿no? Estamos a la cola, pero ¿podemos? Pues eso, que no vamos a llorar los muertos que no son nuestros y que vamos a hacer bromas de lo que nos dé la real gana y que ante la muerte de una persona que nosotros consideramos un gentuza, de mala gente, de opresores, de mandamases, hombre, es que de políticos, que... pues sinceramente es que con lo que estamos viendo todos los días, pero ¿cómo pretenden que eso nos dé pena? Pero si es que si estamos hartos de ver morir y sufrir a nuestra gente pero y cada vez peor todos los días, ¿cómo mierda pretenden que lloremos a sus muertos? ¿Pero qué se están? ¿Pero de qué van? ¿Pero qué se han creído? Yo te solo digo a esos tertulianos, idos a la mierda. Y por no olvidar que en una situación similar, simplemente cambiando las siglas o algo, pues la conversación hubiera sido, ¿cuál? Ajustes de cuentas, luchas intestinas... no sé qué tal, que se maten entre ellos, ese típico de comentario mil veces y que se ha oído mil veces en los propios medios de comunicación, esos que ahora se hacen cruces ante una tontería que diga uno ahí de 18 años en un Twitter, y lo tenemos que aguantar. Y además eso, es que encima los muy hipócritas se hacen cruces sobre las cosas, supuestamente, ay, ¿cómo se puede decir esto? Pero sin embargo lo fomento, lo redifundo y que se entere todo el país. Hipócrita, mentiroso, pues que te metan, que yo sepa, parte de los delitos de injurias y esas cosas consisten en difundir las cosas, ¿no? Porque si yo, dentro, encerrado en mi habitación, me pongo a dar gritos cagándome en los santos ancestros de todo el mundo, que yo sepa, eso no es delito, ¿no? Sin embargo, si tú pones un micrófono y lo sacas en cadena Ser de España o en Radio Cope Episcopal de Cataluña, pues seguro que encima me pretenderán entrullar a mí en vez de al que lo difunde, ¿no? Que tiene narices la cosa. Bueno, esto es lo que hay. Pues nosotros se puede decir, Isabel Carrasco, que en paz descanse y que seguro que hay unos cuantos más que también descansan en paz. Sí, eso es lo que se dice tranquilo. Generalmente los pueblos de tanta paz deja como lleve, ¿no? Bueno, pues esta yo creo que deja bastante más paz de la que se lleva. Bueno, hemos hablado, mira, ya que estamos hablando de cosas de, que hemos hablado del Twitter y cosas así, cosas de control, quiero hablar aquí sobre una noticia que salió el otro día en un periódico de estos que te dan en el metro y tal, ¿no? En el 20 minutos este, creo que se llama, que me hice con un ejemplar, viajando por el suburbano, y bueno, para más datos, y un artículo que es bastante, dice así: la videovigilancia sube un 60% en transportes, calles y edificios. Y dice lo siguiente: la Agencia Española de Protección de Datos, estamos hablando, para empezar, de la Comunidad de Madrid, solo, tiene registrados actualmente 32.200 ficheros de espacios controlados con cámaras en la comunidad, frente a los 20.000, 32.200 frente a los 20.161 que había en el 2012. O sea, de 2012 a 2014, recién comenzado, de 20.160 a 32.200. Un incremento brutal, de un 59%. Entonces ya hay 32.200 espacios con videovigilancia. Que nadie se crea que eso quiere decir que hay 32.200 cámaras de videovigilancia. No. Un espacio de videovigilancia, por ejemplo, puede ser el Corte Inglés. El Santiago Bernabéu. Sí, no. El Santiago Bernabéu es un espacio de vigilancia, aunque haya 500 cámaras. El Corte Inglés es un espacio de vigilancia. El metro, un espacio de vigilancia, aunque dentro del metro haya cientos de cámaras. Entonces, eso, cada uno de esos ficheros corresponde solo a una entidad que tiene videocámaras instaladas, pero cada fichero puede tener centenares de cámaras. Ya decimos, unos grandes almacenes que tienen cientos de cámaras, a efecto de registro solo se contabiliza como un solo fichero, ¿no? Por no hablar eso de lo que pasa. Las cientos de lugares que tienen cámaras y que no están registrados. Por supuesto. Puede empezar desde domicilios unifamiliares, gente con chalés que tiene cámaras. Sí, donde le da la gana, apuntando donde le da la real gana. Garajes de comunidades de vecinos, apuntan donde le sale de la real gana. Y bueno, como siempre, no, esto va a dar seguridad, va a estar controlado. Sí, dicen que sobre todo se está incrementando mucho en comercios y comunidades de vecinos, ¿no? Bueno, se supone, claro está, que los espacios donde están las cámaras han de estar señalizados, que hay que eliminar las imágenes un mes después de su captación, que no se puede vigilar más allá del espacio autorizado, pero por supuesto, la mayoría de las veces se incumple la ley y las cámaras se orientan a la calle y, bueno, pues eso, que es lo que pasa, ¿no? Que graban, dicen eso, que las cámaras cubren prácticamente todos los rincones ya en los transportes públicos. Para que os hagáis una idea, el metro en Madrid tiene 8.000 cámaras. Se dice rápido, imaginaroslas una detrás de otra. 8.000 cámaras, 5.000 en pasillos y andenes y 3.000 dentro de los vagones. Los buses de la empresa municipal de transporte tienen ni más ni menos que 9.000 cámaras. Hay otros lugares como cercanías, la Renfe y el aeropuerto, que no dan sus cifras, según dicen, por seguridad, cosa que es una gilipollez, pero bueno, dicen que no dan las cifras por seguridad, nos imaginamos, porque deben ser unas cifras también bastante abultadas. Eso es lo que hay. Más 177 cámaras de tráfico en el centro de Madrid, 280 dispositivos de la DGT en todas las carreteras de la región. El ayuntamiento ahora mismo va a instalar 46 cámaras, está preparando nuevas en el entorno de la Gran Vía y Sol. 46 cámaras cogen muchos metros de calle, ¿eh? Y la, bueno, entonces es lo que vemos, todo absolutamente controlado. Con esas cámaras ahí, lo que unido a los 100.000 periodistas de estos que hay y gente tal, hacen que en cualquier momento que haya un conflicto social y pase cualquier cosa, haya grabación desde 200 puntos de vista de cualquier cosa. A los miles de fotógrafos y tuiteros aficionados que se dedican, bajo su afán de difundirlo todo o de ser especie de periodistas alternativos, se dedican a poner a huevo estas cosas como ha pasado. Sí, a mandar a la gente a la cárcel, directamente, que es lo que están haciendo. Incluido, pues no sé, en muchos lugares el otro día, pues ha habido campañas de este estilo, ¿no? A veces, yo que sé, un motín social del estilo de la tema más gilipollejos de Gurral, típico, que un equipo de béisbol, de fútbol, de lo que sea, no sé dónde gana la liga, se monta un pitote en el centro del país, de la localidad del país que sea, y pues claro, enseguida se pide colaboración ciudadana y con rapidez salen miles de imágenes en las que se señala con nombre y apellido, se pide identificar a la gente, y bueno, pues esto ha pasado, por ejemplo, en colaboración ciudadana. Esto último, ha pasado en los Mossos de Escuadra cuando, claro, cuando fueron esas, ¿te acuerdas, sí, tú? Cuando la huelga general, unos destinos fuertes que hubo, sí, que luego los Mossos de Escuadra estuvieron sacando fotos de gente tapada diciendo que los vecinos que les identificasen y los delatasen. Sí, sí, sí, que pues mira, una web para chivatos anónimos. Sí, sí, también. En Cataluña, esto me recuerda, ahora mismo me estoy preparando además bastante concienciadamente el programa que se va a hacer de episodios revolucionarios, ¿no?, de nuestra historia, que vamos a hacer el siguiente sobre la Semana Trágica. Hubo una campaña de una, la AVEU de Cataluña, ligada a la Lliga Regionalista Catalana, que nada más termina la Semana Trágica, Semana Gloriosa, Semana Revolucionaria, se la llamó de muchas maneras, nada más acabar, una campaña que se llamaba así, Delateu, o sea, delatad. Eso, estamos hablando de 1909. Como vemos, la historia se repite. La historia se repite y se seguirá repitiendo. ¿Qué decías que te he cortado? No me acuerdo. No, el tema este de cómo muchas veces, pues lo, yo qué sé, hasta los propios supuestamente gente con conciencia, pues que hace alardes o que le encuentre interesante, pues retuitear, poner en Facebook, lo que sea, colgar fotos, etiquetar, significarse y señalar a mucha gente, o como por ejemplo en el último 22 de mayo, que muchas de las imágenes que se utilizaron luego para la campaña mediática o represiva de... sobre el, eran sacadas por freelancers, eran, sí, sí, por, y pues incluso por gente, sí, alguna muy famosa, lo del casco, el del policía en la mano y esas cosas, pues supuestamente pues de periodistas alternativos o incluso de gente que andaba por allí, ¿no?, con esa puñetera costumbre de hacerse fotos. Mira, esto me recuerda también, tampoco hace tanto tiempo de esto, cuando acabó la Guerra Civil aquí en España, hubo lo que se llamó la causa general, ¿no?, la gran investigación, la que hizo el la Fiscalía del Estado franquista para identificar a todos los culpables de todos los crímenes de los rojos y demás. Y yo he visto en los archivos como fotos, de estas típicas fotos que se hacía la gente haciendo el gilipollas, igual que ahora, pues unos cuantos en una iglesia aquí de Madrid. Sí, pues, como la Semana Trágica, sí, con una momia al lado y tal. La momia de una monja con la casulla, sí, del cura y tal, pues inocentemente, pues una foto chorra, pues como estaban ahí perfectamente numerados. Le llevaron al paredón. Numerados en la fichita y sacando los datos para, pues para luego hacerles, pues empapelarles, paredón, torturas o lo que sea. Algo tan sencillo como esa dichosa costumbre de retratarse y hacerse fotos. Vivimos en la sociedad de la imagen, en un mundo muy exhibicionista, muy narcisista, muy ególatra, y desgraciadamente pues habría que meditar sobre ello y dejarse ya aquí de pretender exhibirse y de tanto recuerdo, de tanta foto y de tanta chorrada, porque ya vemos para lo que sirve, ¿no? Bueno, pues lo que hemos dicho, la videovigilancia sube un 60% de la Comunidad de Madrid, miles y miles de cámaras. Ahora mismo tú, desde que sales de casa hasta que vuelves prácticamente, pues como hemos visto que ha pasado en caso de esto de los atentados, esos cubos del metro o de autobús, donde fue en Londres y tal, que te salía, que es que vamos, le sacaban el recorrido entero por toda la ciudad, uniendo eso, una concatenación de imágenes, sí, de cámaras, de bancos, de tal, de cual, es que es algo increíble. Gran Bretaña, o sea, fue el increíble país donde de verdad ha sido el verdadero laboratorio de la videovigilancia, y en Gran Bretaña prácticamente todas las ciudades, la inmensa mayoría del casco urbano está grabada, y todo esto además controlado con sistemas de identificación de rostro, de seguimiento, vamos, el verdadero, vamos, un auténtico gran hermano, pues eso está funcionando totalmente, ¿no? Y bueno, el que, si encima esto se colabora poniendo de nuestra parte, pues apaga y vámonos, ¿no?, directamente ya acude a entregarte a la Inquisición. Pues sí, entonces para empezar, sí, habría que pedir a la gente que se dejara de tantas chorradas y tanto grabar las cosas, de tanto retituar retuitear o como se diga, y el Facebook y las chorradas esas, ¿sabes?, de tanto con las tonterías esas, tanto pintar la mona, tanto exhibicionismo, y que las cosas que tienen valor son las cosas reales, que las cosas virtuales no existen. Eso por un lado. Por otro lado, pues sí, que no solo eso, sino hay que recuperar el desprecio, el mancillar y marcar socialmente, el despreciar al chivato, al chota, al delator, al bocazas. Eso es lo que hay que hacer. No, pues con campañas que es increíble que consigan incluso cierta repercusión, ¿no?, con llamamientos a la delación por parte directamente de la policía y del Estado, ¿no?, hacia otra gente. Es que es absolutamente increíble. La gente que hace eso tiene que ser, es gente despreciable, y como gente despreciable deberían y habrían de ser tratados, ¿no? Eso, colaboración ciudadana, alguien vigilando pendiente de ti siempre, ¿no? O sea, ya tenemos bastantes policías, bastantes cámaras para que encima pretendan convertirnos a nosotros, al pueblo, a la gente, en chivatos, traidores unos de otros y otras de unas. O sea, ese es el colmo. Recuperar el desprecio por el chivato, desde luego, protegerse no a sí mismo, sino proteger también a los demás, y dejarse aquí de todo el mundo que no que quiere ganar aquí el premio Pulitzer este sacando fotitos, porque no tiene ningún mérito, porque yo no sé qué mérito tiene irte a un sitio a sacar fotos, pues que ahora mismo es que cualquier cosa sacan 200 millones de fotos. Yo no sé, mira, los primeros fotógrafos que había, cuatro cámaras de fotos, y si recorrían ciertos lugares, ¿no?, pues tienen unas fotos muy buenas. Pero hoy en día, sinceramente, quien quiera hacer algo original, que se dedique a otra cosa y que deje encima de echar leña al fuego y de echar gente a la cárcel, porque queremos recordar además que, mira, hay dos personas, estos chavales, Miguel e Isma, que siguen en la cárcel, después del 22 de marzo. Además, justo, creo que si no me equivoco, el 22 de mayo se ha convocado una manifestación que no recuerdo la hora, pero sale de Benavente y va hasta Sol pidiendo la libertad de estos chavales, de Miguel y de Isma, que están en la cárcel, ya van para 2 meses, ¿no?, por no hacer absolutamente nada, unos policías que supuestamente estaban gravísimos, que no les había pasado nada, el policía y toda la campaña mediática que estos mismos tertulianos de mierda, que ahora nos pretenden hacer llorar a la sinvergüenza de Isabel Carrasco, también quieren que lloremos por esos supuestos policías tan heridos gravemente, cuando no hay policías heridos graves. Si hay un compañero sin un testículo, otro compañero perdiendo la visión en un ojo, muchos apalizados, mucha gente que va a tener serios problemas por procesos penales, y dos chavalines en la cárcel por no haber hecho nada. O sea, eso es lo que pasa, lleva más de 2 meses. No digo más. O sea, que di tú algo. Bueno, pues a ver, alguna otra cosita que comentar. Pues bueno, ya estamos en la última fase de la ponzoña electoral, ¿no? Sí, por un lado, aunque nos quieren engañar, estamos seguros, pero parece que hay noticias que nosotros consideramos positivas, ¿no? Sí, hombre, por lo menos yo. Según todas las encuestas, la abstención va a ser, con mucha diferencia, el partido triunfante, pero a nivel de superar de largo a todos los demás juntos, ¿no? Uh-huh. Parece que ya mucha gente pues deja de creer en estas patochadas de última hora, creación de partidos como hongo, o de partidos que ni siquiera se crean, simplemente se travisten, se ponen una nueva capa y buscan a 3 o 4 caras conocidas y siguen y engañan a la gente fingiéndose un movimiento ciudadano. ¿Acaso te refieres a que detrás de Podemos, acaso puede haber alguien por ahí, pues sí, que no dé la cara públicamente? Exacto, Podemos básicamente es el partiducho de pseudo marxista trojista, que es izquierda anticapitalista, ¿no? Izquierda anticapitalista, pero eso no es lo que se llama un oxímoron. Digo yo, ¿no? Pues no, parece que no. Entonces, yo diría que sí. No, al revés, en todo caso sería una antinomia, ¿no? Porque son la izquierda del capital, ¿no? No puede ser anticapitalista. Pero bueno, que bajo esa etiqueta, bajo ese Podemos, pues resulta que básicamente es el izquierda anticapitalista con 3 o 4 figurones que ha buscado por ahí y una casulla que se ha echado encima para disimular, ¿no? Y por no hablar, pues eso, de los personajillos que acaban en otros partidos más consolidados o de otros partidos. Sí, y será que anticapitalista, lo que digo, que luego dicen que no es protagonismo, pero tú ves los carteles en los que sale el Pablo Iglesias, que hay unos carteles en concreto que es algo increíble. Porque se le ve a él en el centro una foto a color y el resto de candidatos como segundones alrededor en blanco y negro. Que es que yo digo, pero es que no le da vergüenza a este cabrón personal salir. Es que a mí me daría vergüenza. No le da vergüenza tener ese morro y ese. Es eso lo que busca. Qué desfachatez, vamos. De hecho, se ha registrado como logotipo del partido Podemos, es su Gepeto directamente. Ah, sí. Sí. La madre que me parió. Lo mismo que, bueno, como el otro día me desopilaba, por decirlo finalmente, cuando salían ciertas personas del partido este del que, bueno, también ya lo decíamos en su momento, que las elecciones europeas son esas elecciones para ególatras, gente, digamos, un poquito fuera de sus casillas y figurones. Hombre, y advenedizo, por supuesto, Benedito, pues eso, y listillos. Como en su momento el Tepe Goleche o Jesús Gil y tal, pues en este caso pues tenemos aquí a este señor, el señor juez, que no parece esté demasiado en sus cabales oyéndole el discurso, ¿no? Aunque algunos le sigan como un mesías. Y le siguen y ya se le ha ido medio partido. Por eso se ha ido medio partido en declaraciones tan, cuanto menos sorprendentes, cuando cualquier persona con 2 ojos y 2 dedos de frente, como no es que yo me voy de este partido porque no esperaba que fuera un partido personalista. Pero, entonces, ¿qué esperaba exactamente? Que es un partido que es ese señor. Que directamente sale luego los típicos, pues estos, los que se crean saliendo de la nada para intentar pillar cacho, mientras otros que llevan ahí años intentando trabajar su alternativa de la izquierda y el ecologismo, pues quedan allí que no se van a comer ni un mojón, ¿no? ¿A qué hablas? ¿A los de Equo? Que Equo, van a... Equo, que bueno, claro. Yo sinceramente me alegro mucho porque el hombre este, ¿cómo se llama? Xavier Pastor, es el... ¿cómo se llama? Que es que yo me... que todos los nombres tengo la cabeza. El antiguo presidente de Greenpeace España, que le detuvieron cuando esta movida por sacar una pancarta en Dinamarca o no sé dónde, y que fue una especie de mártir porque estuvo detenido una semana y tal y cual, y luego montó aquel partidicho este de Equo, pues mira, yo la verdad es que... Con algunos otros recortes salidos de los de alas de otros partidos institucionales. ¿No? Desde luego que me... Es que igual que... Es como los equipos de fútbol, que yo paso de fútbol, pero yo que sé. Ajá. Hay algunos que como son tan así como la selección, pues prefiero que pierda y eso, ¿no? pero en este caso me da igual quien gane, quien pierda, pero desde luego gente como Equo y gente como Equo, gente como aquí el Canino, el Coso y gente como lo de Podemos, pues desde luego... Bueno, lo que quería decir, por ejemplo, concretamente lo peor. Como los patéticos representantes de estos partidos de repuesto del poder, o directamente los partidos de repuesto, ¿no? Sí, de renovación, de la renovación democrática, de volver a empezar. Como Izquierda Unida, que ahora por ahí va dando el mensaje, como de el mensaje que lo mismo los grandes partidos dan respecto a los pequeños, ¿no? Del voto útil y tal, pues Izquierda Unida y otros lo hacen respecto a los pequeños partidos más a su izquierda o respecto a la abstención, ¿no? Repitiendo como loritos el mismo mensaje. Izquierda Unida, que recordemos que es este partido que quiere ser alternativa y quiere ser hostias en vinagre cuando está gobernando con el Partido Socialista en Andalucía, con el Partido Popular en Extremadura, cubierta de mierda por sus chanchullos y corruptelas en Rivas va hacia Madrid. No sé, ¿llegamos a comentar aquí lo de Rivas o no? Pues creo que no, pero... Ah, vamos. Pues lo tenía yo preparado el otro día, es que no me acordaba, no lo llegamos a comentar, o sea, lo tenía apuntado. Donde tocan pelo se convierten en lo mismo. Esto es como el Rey Midas, el que toca poder se convierte en corrupto. Vamos a comentar, aunque sea medio minuto, lo de Rivas. No tengo aquí los datos, pero el alcalde de Rivas, que lleva bastantes años de alcalde ahí en Rivas, que, bueno, Rivas se puede decir que es el bastión municipal ahora mismo de... Sí, desde que se perdió Córdoba en su momento, es el gran bastión de Izquierda Unida. Y bueno, ahí lleva mucho tiempo, es una gente en la que saca bastante votos de Izquierda Unida, y es una zona en la que hay bastante gente también que tiene cierto nivel de vida, ¿no? No creamos que ahí en Rivas es esto el barrio Lavapiés, ni mucho menos. No es precisamente un lugar de proletariado militante. Y bueno, entre ese y el coordinador regional de Izquierda Unida tenía muchos enfrentamientos, al final pues han provocado la dimisión del actual alcalde, y bueno, entre sus chanchullos, pues sus peleas, pues esto no le han pegado un tiro en la nuca en el puente, pero bueno, que todos tienen sus chanchullos, sus enfrentamientos por el poder, por el dinero, porque son todos unos trepas, y porque esos cada vez quieren más, son, como lo llaman en mi pueblo, al Agustín, mira, el Agustín González y la mujer, que el Agustín es otro pájaro como la Isabel Carrasco, pero de allí, pero de la zona de Ávila, de Diputación de Ávila, allí les llaman el hambre y la sed, a él y a su mujer, ¿no? Para que os hagáis una idea. De esta gentuza, ¿no? Que no se sacia nunca. Pues bueno, o sea, la misma, repetir una y otra vez, pero con distintos discursos con distinta cara. Y por otro lado, pues lo mismo, pues a la izquierda de Izquierda Unida, los mismos que con el tiempo, con tal, o quieren pillar su cachito, o quieren ser la bisagra de la izquierda, o quieren acabar entrando en la, yo que sé, en el Frente Amplio, o algún proyecto de estos frente populistas que de vez en cuando... Desde luego ellos quieren una parte del pastel, ¿no? Y una parte de... Y ellos que representar, bueno... Además es que lo demuestra... No te voy a decir nada porque... Se las dan de asamblearios, de demócratas, de tal, y acaban convirtiéndose en figurones, en personajuchos ahí que solo tienen su cara, su ego y su pretenciosidad. Sí, porque desde luego... De trincar una poltroncilla... Se estará refiriendo ahora concretamente a don Pablo. A don Pablo Iglesias o a quien sea, o a don... Pedro Picapiedra. Sí, lo digo este por su auténtico, vamos, en su desmesura, exagerando protagonismo, ya te digo, vela color en los carteles, el resto de candidatos en blanco y negro alrededor, y luego, bueno, curiosamente, en la tele y otros eso. De estos que supuestamente van desde otras visiones más de base, renovación, tal, el Democracia 2.0, el renovarlo todo para que todo siga igual, pues bueno, ya intentando buscar pequeñas partido alianzas X, como Partido X y tal, buscando que, pues vamos a juntarnos todos para pillar un cachito, porque si no, no vamos a ningún lado. Pues bueno, pese a toda esta mierda, pese a toda la campaña electoral en la que todos atacan la abstención, en la que todos piden el voto, ya sea la Comisión Europea, ya sea La Razón, ya sea Izquierda Unida, ya sea el Partido X, ya sea la madre del Cordero, todos piden el voto, pues mira, por lo menos te puedes quedar con el gusto de no dárselo, ¿no? De decir que la inmensa mayoría de la población... Resulta que son todos iguales, todos piden el voto, ¿no? Sí, y la inmensa mayoría de la población bombardeada, pero vamos... Con napalm pegajoso, vamos, ¿sabes? Con bombas incendiarias, guerra química, guerra de todos los tipos, bombardeada durante semanas y meses, hasta el hastío, con el mensaje de que hay que ir a votar, que hay que ir a votar, que hay que ir a votar, que la mayoría de la gente no vaya a votar, desde luego, no es nada que digamos, joder, pero es un buen síntoma, joder. Nosotros... nos tenemos que alegrar de esto, ¿no? Además, una vez más, esos mensajes falsarios de siempre, de que la abstención favorece a los partidos mayoritarios, de que no sé qué, es mentira. Pero o sea, precisamente favorece más al partido, a los, en el primero, que es que es mentira estadísticamente con la ley de Ondi y tal, es mentira. La abstención es lo primero, que es lo más consecuente con los pensamientos de la gente que no, que está en contra de este sistema, ¿no? Por supuesto, y segundo, la no que participación además, con una cosa con la que estás que además, precisamente, desacuerdo. Cuanto más participación haya, por ejemplo, más ventajas tienen los partidos grandes frente a los pequeños. Uh-huh. Independiente, o sea, eso para empezar. El voto en blanco, el voto nulo, todo eso también favorece a los grandes partidos. La abstención, dentro, primero, aparte de ser más consecuente, es lo que menos favorece a los grandes partidos. O sea, que no nos mientan con su... Que tenemos la desgracia de la abstención de que favorece a los pequeños, que tampoco nos hace gracia. Pero bueno, es que nosotros actuamos en consecuencia porque hacemos lo que debemos hacer. Y que no nos cuenten historias. O sea, sinceramente, a veces es que no nos cuenten historias. Decimos, por ejemplo, hemos hablado de Izquierda Unida. El día que se pueda votar por Twitter, mucho me temo que la participación se multiplicará. Pues cállate, cabrón, no des ideas. La madre que te parió. Resulta que la participación será del 560% en las elecciones, pero bueno, como aparezca ese día. Bueno, una cosa que iba a decir, hablando aquí de Izquierda Unida, que de repente ahora en estas elecciones, bueno, lleva el mensaje de representando al pueblo, somos la voz del pueblo, tal cual, bueno, el hombre este que hemos dicho, Javier Couso, el canino anarquista radical del Grupo Sin Dios, super ocupa madrileño y tal... que ha acabado, pues ha pasado, como decimos, de la militancia idealista, libertaria y anarquista al fundamentalismo pragmático socialdemócrata en un abrir y cerrar de ojos y abrir y cerrar de monedero, como quien dice, pues dentro de bueno, tiene una página que he estado viendo yo en internet que le ponen como candidato y lo he estado viendo y vamos, es que le hacen unas preguntas, la responde y te lo juro que es que te da algo, o sea, yo es que no sé, ya me te pone enfermo las bastardadas y tonterías que dice y entre otras cosas sí, que bueno, que ellos están ahí, claro, como todos, de repente, para servir a la gente. El pueblo tiene el poder. Dicen, vosotros tenéis el poder. Y nosotros estamos aquí para serviros a vosotros. O sea, prácticamente son como nuestros vasallos. Ahora, de repente, los políticos son nuestros siervos. Anda, por favor, pero ¿de quién te quieres cachondear? Desde luego, estos tenían que ir al Club por de ejemplo, la Comedia. Tenían que ir al Club de la Comedia. Alguien que conoce a ese gran siervo que es el sempiterno Willy Meyer, el candidato eterno de Izquierda Unida en las elecciones europeas, cuando, aparte de estar ahí chupando el bote, y, sí, dan una parte al partido. Pues muy bien. Pues muy bien. Sí, le pueden dar una parte cobrando 8.000 y pico euros al mes, desde luego. Exactamente, y hasta, vamos, pueden dar hasta el 60% y seguirán muy por encima del nivel de vida media de cualquier trabajador, con la diferencia de que estos no trabajan para ganárselo, claro. Sí, y bueno, luego dicen que están a nuestras órdenes. Bueno, el tema, sí, Canino, este hombre, el conocido Canino anarquista de Sin Dios, hoy en día el respetable señor Javier Couso, candidato de Izquierda Unida y cuya cara... he partido varias veces, no se la he partido en realidad, sino que es que hoy estaba arrancando carteles con su Gepetto por ahí, porque cuando los veo no puedo evitarlo y tal. Entonces, decir que también además en diferentes cosas de los últimos meses decía, entre otras cosas, a él en una entrevista así, unos puntos que decía, mis razones para haber aceptado ser candidato de Izquierda Unida. Eso decía él. Entonces, nosotros hemos hecho una investigación desde el programa Contra Tertulia. Tenemos un equipo de investigación que también vamos subiendo de nivel. Llevamos ya un tiempo funcionando en la radio. Y hemos conseguido esclarecer el tema de cuáles son esas razones para las que Javier Couso se ha hecho candidato de Izquierda Unida. Son sobre todo tres razones principales que vamos a proceder a enumerar. Las razones por las que, como hemos dicho, Javier Couso va a ser candidato de Izquierda Unida en estas elecciones son las siguientes, las tres. Bueno, esta es la conclusión resumida, ha sido una investigación dura, pero al final hemos conseguido esas razones, como decimos, por las que esta persona, y además hemos descubierto que no es un caso aislado, sino que en la mayoría hemos hecho un muestreo así de dos o tres candidatos de todas las opciones políticas, capitalistas, derechas, izquierdas, centros, centros de izquierda, centros derechas, de izquierdas extremas, derechas menos extremas o más, y siempre hemos dado, sobre todo con a nivel personal de esta gente, con las mismas razones, ¿no? Con las mismas tres razones. Pues eso es lo que hemos sacado en conclusión y como exclusiva se lo presentamos a nuestra privilegiada audiencia. Nos hemos quedado sin nada que decir, justo un minuto antes del final. No puede ser, estamos desfondados. Inspirarse, ¿qué más nos queda? Sí, bueno, también habíamos hablado, recomendar el tema de... Ah, rápido, que lo bueno, todavía queda un día, perdón, una cita antes de las elecciones, pero quiero recomendar a la gente que están hablando sobre el tema de la objeción fiscal, ¿no? Cómo... Perdón, objeción fiscal, objeción electoral, perdón. Cómo no ir a las elecciones cuando te llaman. De hecho, es gente un poco vinculada al movimiento... A las mesas electorales, sí. Ya sabéis que supuestamente es obligatorio. Es por sorteo y te pueden llamar y decir, te ha tocado vocal de una mesa, presidente de una mesa o presidenta de una mesa y tal. Entonces, por un lado, si lo buscáis por ahí por internet, que casi todo el mundo tiene de esto ya, pues podéis ver la manera de el tema de la objeción fiscal. ¿Cómo hacer objeción de conciencia electoral? Buscáis eso y encontraréis. Que es un poco dar la cara, decir que no quieres ir... vas a acabar con juicios y con tal, es una cosa bastante engorrosa. Hay otra manera que yo os puedo recomendar personalmente porque la he practicado, que es mucho más fácil que eso. Entonces, si alguno de vosotros os mandan ser presidente o vocal o no sé qué de alguna mesa electoral y no tenéis ninguna intención de participar en esta patética farsa democrática, en este circo electoral, no queréis ser un payaso más, es muy fácil. Que es lo que hice yo. Lo único que tenéis que hacer es presentaros en el colegio electoral al que tenéis que ir diciendo, uy, no os lo vais a creer, me acaban de robar me deben haber robado el carnet de identidad. Digo, yo no me lo creo, pero me acaban de robar el carnet de identidad, o lo he perdido, no me han robado el carnet de identidad, no lo podéis imaginar. Es que es increíble, me han robado el carnet, no lo otra tengo. Entonces te digo por la mañana, no, y te dirán no, yo lo que dije fue, oye, uy, pues estaba ayer que es sábado en los bares y colgué el abrigo en un bar, la chupa, y cuando fui a recogerla me la habían quitado y tenía el carnet de identidad. Que como que no tengo documentación, no. Ala, pues venga, ala, vete a casa, suplente. Entonces, bueno, que manden a suplente, pero por lo menos vosotros no os tenéis que comer el marrón. Entonces, yo recomiendo, desde luego, bueno, que hagáis sí, eso. Que si no digáis que repetir demasiado eso, yo no sé. No, podéis repetirlo hasta la saciedad. La alternativa es ir, ya que es domingo por la mañana, pues tras una bonita noche loca toledana con no hace falta enjuagaros con un sol y sombra en el bar más cercano. Y ir haciendo eso, sí, con la voz un tanto estropajosa, y seguro que rápidamente os quitan del tema. Pero no, bueno, lo dicho y en serio, si llegáis y decís con cualquier excusa que justo esa noche anterior, pues eso, en un bar os habéis dejado el abrigo blanquito y que tenéis estado la documentación, que estáis sin documentar, indocumentados, no podéis figurar ahí sin documentación, os mandan a casa y podéis hacer un día la mar de a gusto, no colaborando con esta mierda de farsa democrática, y que se queden otros a hacer el payaso y a bailar el agua a estos pintamonas. Y con esto nos hemos pasado al final un minuto y medio y acaba el Contratertulia número 38. El 26 de mayo que viene volveremos a estar aquí. Y hasta la próxima.